Bueno, estábamos hablando de la idea de comunidad que se genera actualmente en la educación a distancia. ¿Cómo es? Porque a mucha gente le cuesta imaginar que uno pueda en una educación a distancia estar en contactos, estar en una comunidad. Creo que esto es uno de los desafíos, justamente construir comunidades de la educación a distancia, estrechar lazos y sentirse parte de un proceso, una institución, una comunidad con lo que la idea de comunidad traduce, digamos, la propia palabra comunidad refiere de algún modo abrigo, protección, siempre tiene una connotación positiva. La comunidad concretamente se construye a partir de los intercambios o de las interacciones, y las nuevas tecnologías habilitan muchas posibilidades para la interacción. Doy varios ejemplos. Uno puede ser los foros, ¿no? Foros donde se discuten diferentes temas de carácter académico, por ejemplo, una propuesta económica, y entonces discuten los alumnos del norte del país y los del sur del país. Bueno, y ahí hay una comunidad de discusión muy rica, más rica incluso que en un espacio presencial donde todos probablemente sean alumnos de la misma ciudad, y están discutiendo, por ejemplo, una medida económica en relación con, van construyendo una posición o no, pero en el marco de esa comunidad y de esos intercambios. Hay espacios, se habilita también la posibilidad de los intercambios entre los propios alumnos, y estos intercambios pueden ser más o menos académicos a través de una herramienta muy parecida al correo electrónico, que es lo que suelen tener los campus virtuales, y si no, también hay espacios sociales, ¿no? También puede haber un café virtual, esto es un espacio social de intercambio entre los propios alumnos, en donde se buscan para, bueno, a ver, podemos estudiar juntos, podemos preparar este trabajo juntos, algunos de esta ciudad y podemos estar juntos. Pero también recuerdo una experiencia fantástica, maravillosa, de un curso de posgrado que coordinaba, que en una ocasión, se produjo un lazo muy especial, porque se habían producido las inundaciones en la ciudad de Santa Fe, y en ese espacio justamente del café virtual, los diferentes alumnos del posgrado se comunicaron con los alumnos de Santa Fe, que generalmente eran directores de escuelas, que habían recibido a las familias en esas escuelas, y entonces les pasaban ideas desde qué cosas hacer con la familia, qué cosas leerles a los chicos, pero incluso lazos de solidaridad, de mandarles materiales y cosas de toda la Argentina a la ciudad de Santa Fe para acompañar lo que fueron, yo creo que fue, no sé, más de un mes o dos meses en que, al menos en este caso particular en un curso sobre educación, los directores de las escuelas de la ciudad de Santa Fe estaban atravesados por esta circunstancia. Es decir, reciprocidad, afecto, solidaridad, ideas, todo esto puede circular en el espacio virtual, y hay algo que me parece que también es un mito a revisar, ¿no? Generalmente se cree que el vínculo se da solamente en el cara a cara, ¿no? Y esto es tanto en el plano de las ideas como en el plano de las emociones. Yo digo siempre que uno puede expresar y mucho a través de una carta. Y si no, pensemos las cartas de amor, ¿no? ¿Cuánto se expresa a través de las cartas de amor? Entonces, a partir de ahí, digo, a partir de lo que las nuevas tecnologías, de algún modo uno podría pensar que no solo circulan ideas que hacen al campo intelectual, pero también puede circular mucho amor, mucho afecto, y construir lazos en una sociedad que tiende a destruirlos. Sí, y también la educación a distancia igual plantea un problema, porque estamos hablando de sectores muy diversos de un país, y nuestro país se ha caracterizado por diferentes niveles dentro de todo el país. ¿Cómo puede, es posible, o sea, eso genera seguramente un temor en la persona que puede estar por iniciar un curso a distancia? Un temor de decir, bueno, yo no puedo estar a la altura, o esto es de tal universidad, no me van a aceptar. ¿Cómo se vio eso en las prácticas? Mira, lo que es muy interesante es que es un doble aprendizaje. Los alumnos aprenden dos cosas al mismo tiempo. Aprenden sobre los, al menos en los procesos que se están dando ahora, digamos, ¿no? Aprenden mucho sobre los contenidos de los cursos o los posgrados o aquella formación que decidan elegir, pero también al mismo tiempo aprenden mucho sobre las nuevas tecnologías. ¿Por qué? porque los cursos en general se inician bajo el supuesto de que la gente no sabe ni siquiera usar el correo electrónico. Entonces, les dan herramientas para familiarizarse. La mayoría sabe usarla, pero puede ocurrir que no. Entonces, siempre hay sistemas de ayuda, sistemas de apoyo, manuales, la posibilidad de consultas, que hacen que todos concluyan que, y esto sí está estudiado, que han aprendido mucho en relación con las nuevas tecnologías. Y la verdad es que esto también es un saber que es importante ponerlo a disposición, es importante distribuirlo y que también hace las posibilidades de construcción de mayores horizontes de igualdad en nuestras sociedades. ¿Y cómo es la práctica de los cursos que actualmente se están dando? ¿Hay algunos, está centrado en los grandes centros industriales de los alumnos o vienen de todo el país? Nosotros tenemos mapas hechos desde Flaxo, de cuál es la procedencia de nuestros alumnos. Hay un 20% de alumnos extranjeros, con lo cual esto da pauta de que la educación a distancia no tiene fronteras. La mayoría son latinoamericanos y nosotros estamos muy contentos de construir lazos en clave latinoamericana a partir de la educación a distancia. Nos interesa mucho habilitar la posibilidad de dialogar a través de los posgrados virtuales con alumnos colombianos, mexicanos, brasileños, etcétera. Pero también, la distribución en el país es proporcional en todas las provincias y lo más interesante es que no queda concentrada en las ciudades capitales, sino que penetra hacia el interior de cada una de las provincias. Y en este sentido, hay dos casos que a mí me sorprenden y mucho y me generan también mucha satisfacción. Uno es el caso de Misiones y otro es el caso de Catamarca. Es decir, son provincias muy contrastantes, muy disímiles, con historias políticas y culturales diferentes, por el lugar de la inmigración, etcétera. Pero bueno, está llegando a lugares recónditos. Inclusive hay un caso, también en algunos casos hay alumnos que viven en ámbitos rurales y a veces tienen que atravesar hasta 7 tranqueras para llegar al locutorio y bajarse todos los materiales e intervenir y participar efectivamente en su instancia de formación de posgrado virtual.